Oyentes de la Unión AMR800, esto es Amanecer Agropecuario, como ya es habitual desde hace unos meses. En este horario compartimos con ustedes esta programación dirigida al hombre del campo. Les saluda Freddy Ortiz, aquí en compañía de Rocío Mabel y Pablo Velázquez en control central, tras la presentación de Julio César González y el apoyo en la voz comercial de Arturo Garoso. Damos inicio a esta propuesta, como decíamos, dirigida a la gente del campo en materia informativa y también en cuanto a lo que hace la selección musical a todo tipo de audiencia. Son las 4:10 de esta madrugada del 29 de octubre, aquí en Asunción, capital de la República del Paraguay, recordándole siempre que el 611-370 y el 606-484 son las líneas habilitadas para que ustedes puedan comunicarse con nosotros o con la radio en sus sucesivos programas. Ya damos paso a algunas informaciones en cuanto a lo que hace a las condiciones de cómo se estará comportando el tiempo en el día de hoy. Como estos días han sido caracterizados por una olada de lluvia, calor, poquito de fresco, estamos atravesando por un tiempo bastante interesante, con una temperatura de 24 grados ahora mismo aquí en estudios, y para las extremas, según meteorología, se anuncia que tendríamos una máxima de 37 grados con una mínima de 22, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del norte. Para el día de mañana, máximas de 30, mínima de 23 grados, cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, luego rotando al sur con precipitaciones y tormentas eléctricas. Extremas de 30 y 23 grados respectivamente como máximas y mínimas. Hola Rocío, ¿cómo te va? Buenos días, Freddy. Buenos días a la audiencia, buenos días al señor Pablo Velázquez, que ya nos acompaña esta mañana. A la gente de Radio Coraje, que ya está en cadena con nosotros. Cierto, a la gente de Guayaibí, que día tras día se prende la retransmisión del programa Amanecer Agropecuario. Así mismo, Freddy. Ya está también el programa siendo retransmitido por la www.radiocumbre.com.py para el país y el mundo. Así también a través de la web de la Radio La Unión está también siendo retransmitida la programación para todo el mundo a través de esa herramienta fundamental que hoy día es la Internet para mucha gente aquí en el país. ¿Cuáles son las novedades, Rocío? Estamos en las puertas de un nuevo seminario, congreso de la gente de la Capaste, tratando de promover ellos a pulmón también todo esto que tiene que ver con la expansión de un rubro que ha dejado de ser prácticamente de la agricultura familiar y se ha convertido en un rubro industrial, pero ellos están buscando la manera de volver a llegar a esta gente que siembre canje. Es una alternativa muy saludable para otro tipo de industria, también para el consumo del hogar a través de edulcorantes o cualquier otro tipo de esencia o producto que pueda ser sacado del mismo. ¿Qué es, Rocío, lo que tenemos para la audiencia? Tenemos, Freddy, ya acercándose en las puertas prácticamente ya de noviembre, el octavo simposio internacional de KAGE Estedia. Esto se va a estar realizando el 18 y el 19 de noviembre en el Club Social Área 1 de Itaipú Binacional. Esto va a ser en Ciudad del Este, Freddy. Este evento, que año tras año reúne a industrias y productores, también investigadores especialistas de Asia, Europa, Oceanía, América, vinculando con el desarrollo científico, agrícola, industrial y comercial de los productos saludables, como KAGE, principalmente, ¿verdad?, que es el tema del simposio internacional de KAGE. Este, ya estuvimos dando lectura a lo que va a ser la primera jornada, que va a ser el miércoles. Se va a estar llevando... ¿Eso va a durar cuántos días? Va a estar durando 2 días, Fred. Ajá. Bueno, ¿qué te parece si retomamos la lectura del pronóstico del tiempo, Rocío? Y posteriormente vas a ir dando mayores detalles acerca de este importante evento que involucra a KAGE. Muchos le denominan stevia de manera chuchi, pero realmente KAGE en España le va a teagina. El pronóstico del tiempo para los próximos días, Rocío, ya que se acerca un fin de semana bastante productivo para algunos, ya bastante que... Bastante lluvioso también según nuestro pronóstico. A la pucha. Bueno, ¿qué es lo que se pronostica, Rocío, para estos días? Para el día viernes, cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, luego rotando al sur, precipitaciones y tormentas eléctricas, Freddy. Mínima 23, máxima 30 grados. Para el día sábado, cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sur, luego variables, precipitaciones dispersas. Mínima 20, máxima 30 grados. Para el día domingo, cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 20, máxima 28 grados. Para el día lunes, cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones. Mínima 20, máxima 27 grados. Para el día martes, cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sur. Es lo que se está anunciando para el inicio de la semana también, Freddy. Ahora mismo estamos con 36.6 grados. Se va a despedir octubre con una llovizna, una lluvia interesante, lo siento. Así mismo, estamos luego con el tema de que el niño ya no nos había llegado temprano y ahora está llegando por fin. El niño bastante cabezudo estamos teniendo, así que la gente que está empezando a sembrar, a la gente que sale de cada mañana también a trabajar también, Freddy. Recordemos que tienen que llevar por lo menos un abriguito, ya que no sabemos cómo se va a estar comportando exactamente. Y acá en Paraguay, si salís, como me acuerdo, tenés que preparar un frío a la tarde, y salí con Paraguay, un calorazo. Bueno, en cuanto a cotización de monedas, el dólar cotiza 5.600 en la compra y 5.650 en la venta. El euro, 6.000 guaraníes redonditos en la compra, 6.350 a la venta. El peso argentino, 330 guaraníes en la compra y 360 a la venta. Mientras que el real se cotiza a 1.420 en la compra y 1.480 guaraníes a la venta. 4:17 minutos, aquí seguimos con Amanecer Agropecuario. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Muy bien, bastante bien. Me alegro por vos. Pablo, acompañándonos ya hace un buen tiempo permanentemente aquí en Amanecer Agropecuario. Está a su cargo la selección musical para que ustedes, audiencia, puedan contactar con nosotros y establecer la selección, el gusto musical, así como ustedes lo requieran. ¿Verdad, Rocío? Lo prefieran. Cada uno con su gusto, si es que se le llama Pablo, se le pide la música, todo lo que sea música paraguaya está abierto en este programa. Agradecemos también a Agropecuaria o Agroindustrial Chololó y también a Granusa Granos y Nutrición por el apoyo incondicional al Amanecer Agropecuario, ya que hace unos cuantos meses también está apoyando esta programación en un segmento educativo en donde ofrecemos alternativas a los productores, tanto en el sector agrícola y pecuario, con la gente que ya está metida en el área o gente que quiere ingresar, dándole referencias de dónde pueden acceder para poder contactar con los especialistas y puedan obtener una producción bastante sustentable y rentable, por sobre todo. 4:18 minutos, Rocío. Ya proseguimos, Freddy, con el programa oficial, que va a ser esto del octavo simposio internacional de KGE. A primera hora se va a estar llevando a cabo de 7 a 8:30 de la mañana la acreditación y entrega de materiales. Esto sería el miércoles 18. A las 8:30, apertura oficial del evento con la presencia del señor Juan Barbosa, el señor Cal Howe, el señor Víctor Bernal, el señor Jorge Gattini y el señor Gustavo Leite. El primero, Juan Barbosa, presidente de la Cámara Paraguaya de KGE. El señor Cal Howe, internacional, este es de Internacional Estevia. O sea, Internacional Estevia, sí. Sí. El señor Víctor Bernal, director nacional de la Red de Inversiones y Exportaciones. El señor Jorge Gattini, ministro de Agricultura y Ganadería. El señor Gustavo Leite, ministro de Industria y Comercio. Seguido de esto va a estar el acto de reconocimiento por aportes de desarrollo del KGE Estevia. Luego, siguiendo con el programa, a las 9:30 hasta 10 horas, origen e identidad natural del KGE. Esto va a estar de la mano del señor Peter Gilbert, director de ABC Rural Paraguay. Así es, Rocío. Esto es ya como inicio a lo que es viene como el programa preliminar, en realidad, todavía, según el documento que nos ha llegado de la gente de la CAPASTE. También se prevé a la mañana cómo generar renta segura y sostenibilidad en el campo. Esto es precio justo, dice aquí el guión, cito que acompaña este título, a cargo de Margarita Duarte, Carjón, de Granular Paraguay S.A. Así también, barreras a superar para acceder al mercado como KGE In Natura, a cargo del señor James Mike, Wisdom, Natural Brands, Estados Unidos. Esta es una empresa norteamericana marcas norteamericanas que vienen también a apoyar el simposio de KGE. Bueno, Rocío, vamos a una pausa comercial. La audiencia dejamos a cargo del señor Pablo Velázquez y posteriormente retornamos con mayores detalles acerca de este octavo simposio internacional del KGE que se va a realizar en el Club Social Área 1 y Itaipú Nacional de Ciudad del Este. Contigo, Pablo, y ya posteriormente retornamos con más Amanecer Agropecuario. La Venus cobriza que América tiene, exhibe en su pecho.

9 meses que hago aquí. Hace parte hasta mi compañía, no hay por ti. Minutos 611-370 y 606-484, las líneas habilitadas para comunicarse con nosotros aquí en Amanecer Agropecuario y establecer su sugerencia, pedido musical o un comentario acerca de la programación. Lucio. Así mismo, Freddy, volvemos a repetir los números 611-370 y el 606-484 para la gente que irá a comunicarse con nosotros. Y en esta mañana, Freddy, nos acompaña Granusa, como todas las mañanas, Granos y Nutrición S.A. Tiene un compromiso de proveer suplementos alimenticios de calidad superior para bovinos. Y hablando del tema bovinos, Freddy, Paraguay ya forma parte de la Alianza de las Cinco Naciones de la Carne. Paraguay y Brasil fueron aceptados para formar parte de la Alianza de las Cinco Naciones de la Carne, bloque que aglutina un gran porcentaje de la producción y exportación de carne, Freddy, en el mundo. Así es que buena noticia esto, Rocío. Damos paso a nuestra comunicación vía telefónica. Buenos días. Muy buenos días, joven. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, señor? 100%. Por ahí y prendo del aire árabe. Va a ir para comunicar con don César Cabrera. Bueno, amigo, estoy de vuelta en la capital departamental del segundo departamento. Estoy en San Pedro de Pomondillú. Acabo de llegar del viaje y nos hemos trasladado aquí para poder planificar un poco con la gente de la gobernación los futuros trabajos pendientes que ha quedado después de la visita tan importante del señor vicepresidente de la República. Y mi amigo, también te cuento, Freddy, de que se ha concretado en el día de ayer un aporte más del señor Mauro González en nombre de la firma NGO esta vez ya con el apoyo de la firma Cuatro Vientos, Siglos Cuatro Vientos, para que los productores de la multiactiva sean responsables de la siembra si tienen interés de 150 hectáreas de maíz. Eso es el pedido de don Mauro González y vamos a conformar una parte de la provisión para esta tan importante industria que justamente elabora balanceados ahí en General Resquín, y vamos a sembrar estas 150 hectáreas en el área de influencia de la multiactiva de San Pedro. Mañana tenemos una reunión justamente para evaluar todo esto de la visita del señor vicepresidente y también el apoyo que estamos teniendo de todas las autoridades, de las autoridades principales de la Asociación Rural del Paraguay. Se sumó ya también a nuestro trabajo el apoyo de la Fundación de la Asociación Rural del Paraguay, y justamente se encarga la Asociación Rural del Paraguay de la provisión al viceministerio para alimentar los alevines y de esta forma seguir entregándole a los productores. Hasta este momento ya tenemos 4.000 alevines entregados por el viceministerio de ganadería, y hoy voy a estar también concretando con el señor gobernador la continuidad de la excavación de 12 tajamares para completar el programa establecido por la multiactiva de la excavación de 34 tajamares en, ahora ya para la zona de Guayabí. E igualmente vamos a reunirnos mañana para seguir un poco evaluando la situación de la mandioca. Nosotros prácticamente estamos en condiciones de aguantar, gracias a la solvencia moral y económica de nuestros productores y gracias a la unión de todos, estamos en condiciones de aguantar, incluso ir convirtiendo a la mandioca en forraje, porque la mandioca, a medida que Yarela y Urupe, a Pepe es amigo con más producción. Sí. Nosotros tenemos la gracia de Dios de que nuestro trabajo fue acompañado por condiciones climáticas tan excelentes, y tal como sabes, Freddy, estamos ya con una producción de aproximadamente, oscila entre 40 a 60 mil kilos por hectárea, el logro que se tuvo a través del éxito de la muy buen, del muy buen trabajo de los productores. Y otra de las cosas muy importantes es que ya oficialmente se lanzó, con la visita del señor vicepresidente de la República, el tema de la futura mini cuenca lechera. Eso hay que tener muy en cuenta, Freddy, de que esto, en una oportunidad cuando nosotros vinimos a hacer los primeros pasos de la excavación de los tajamares en Luz Bella, una comisión que, según tengo este informe, muy bien formada, con documentaciones al día, se sumó a la multiactiva, y estas mujeres en esa oportunidad, compuesta de mujeres en su mayoría, y ellas en esa oportunidad preguntaron: Jaorepa, va eika turo yapo. Y fue el momento en que hemos lanzado la idea de producción de leche para la merienda escolar. Se tropieza con muchos problemas, Freddy, para la comercialización directa del productor a los consumidores, que dependen de la gobernación, de las municipalidades y también de los otros estamentos del Estado. Pese a que existe un decreto del presidente de la República que justamente dice categóricamente que el productor puede comercializar en forma directa su producción, sí, con mismo el Estado. Así mismo. Y de eso vos estás enterado, que ese decreto está vigente. Pero pese a todo eso, mi amigo, hay muchas trabas para la comercialización, pero nosotros somos fieles en creer el compromiso de la palabra de gente importante, como por ejemplo el señor gobernador don Vicente Rodríguez, quien desde un principio nos alentó para llevar adelante este trabajo. Él incluso se comprometió de proveer refrigeradores a las 9 escuelas de Luz Bella para comenzar este trabajo. Pero Freddy, no es la cuestión de vender leche nomás, sino nuestra mandioca está estancada, Freddy. Sí. Entonces tenemos que buscar estancada, a pesar de que con esta alta producción el campesinado que está en la multiactiva no de ninguna manera va a tener pérdida. Pero si se puede aprovechar al máximo, como por ejemplo lo que dijo el vicepresidente, de que ya hay testimonio de que se ha exportado 5.000 kilos de harina de mandioca a Bolivia. Sí. Sí. Y por otro lado también, nosotros fuimos beneficiados con, a través del señor vicepresidente de la República, somos beneficiados con dos importantes máquinas procesadoras de mandioca, mini molino procesador de mandioca, pero que para nosotros ya es de alta producción, porque fácilmente se puede producir aproximadamente 10.000 kilos de popí al día. Eso ya depende de la habilidad del productor y del tiempo también, porque eso se seca de forma natural. Y el hecho de que yo haya participado en una oportunidad previa, justamente en una exposición que el ingeniero Cañete con la gente del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización había llevado a cabo en el Shopping Mariscal López, ahí pude ver y me sorprendió la cantidad de derivados que se puede hacer de la mandioca en cuanto a facturas, galletitas, turrones, igualmente budín inglés, y miles de cosas que nosotros también podemos llegar a implementar si tenemos la oportunidad de tener una comercialización, hacer un ensayo con esas nueve escuelas. Y ese es el desafío, pero por otro lado también el señor Germán Ruiz y el viceministerio, categóricamente el señor viceministro, señor Marco Medina, dijo categóricamente: nosotros le vamos a instalar aquí, a raíz de que la estancia La Blanca promete entregar 30 lecheras cuando los productores están en condiciones de recibir, porque esto es un trabajo muy bien supervisado, Freddy, por el viceministerio de Ganadería, que justamente la doctora Liz es responsable del programa y es la que tiene que habilitarle a la gente para poder ser entregado de estos animales, porque resulta que de qué vale que vos le entregues y si no están en condiciones de alimentar y sanitar y cuidar en forma esos animales, mañana o pasado este programa puede fracasar. Y entonces hemos echado la semilla, los cimientos, estamos construyendo y en base a eso vamos a comenzar esto. Quiere decir que si fracasa la cuestión de la comercialización, que yo pienso de que vamos a sacar más utilidad si es que hacemos en forma directa con las escuelas la comercialización de la leche, si esto llega a fracasar, está la otra alternativa que ofrece el viceministerio de Ganadería conjuntamente con la presidencia de la Asociación Rural del Paraguay, la de instalar una enfriadora para que los productores puedan vender a alguna industria su producción. Y ya existe gente interesada en la compra de toda la producción, Freddy. Ese es el tema que me está trayendo esta mañana. Y también informarlo un poco al señor gobernador de que la firma Cuatro Vientos quiere que nosotros le cultivemos 150 hectáreas de maíz, proveyéndonos él de la semilla. ¿Los insumos? La semilla, los insumos, la cuestión de preparación de suelo, eso ya queda a cargo del productor. El productor, sí. Así es, Freddy. Eso es lo que me está trayendo a este lugar. Y también para poder fijar fecha para la prosecución de la excavación de los otros tacamares restantes, Freddy. Muy importante todas estas actividades que vas a desarrollar en las fechas. Ojalá tenga la venia del Lord Mayor de la Gobernación de San Pedro para la prosecución inmediata de estos trabajos que ya han arrojado generosos resultados a los productores que han estado en la parte experimental de este trabajo y ya también en la parte ejecutiva del mismo, ya que 4.000 alevines es una cantidad interesante para el inicio de unas actividades con gente capacitada, y la instalación de la minucina fábrica procesadora de leche también es muy importante para poder canalizar la producción que pretenden llegar a conquistar dentro de muy poco tiempo gracias a la capacitación de la gente del Viceministerio de Ganadería y la predisposición, por sobre todo, de las personas involucradas en la asociación para poder conseguir estos resultados que estás promocionando y que ya han sido testigos los principales aportantes de esta campaña educativa y de trabajo, César. Y justamente le estoy trayendo los testimonios grabados de ese encuentro, ya que me enteré que el señor gobernador no pudo estar con nosotros por tema de él está siguiendo un tratamiento bastante serio y está con mucho cuidado médico en su salud, pero no pierde el dinamismo. Este hombre es tan dinámico y tiene tanta voluntad política para seguir al frente de la gobernación con esta situación en la que está pasando él, y se ahí me pone anda y voy ahí me recuerda de uno de nuestros colegas, mi maestro, la persona a quien debo todo de mi formación, porque lo que no está en los libros, lo que aprendí al lado de Humberto Rubín, y como dice Humberto Rubín, yo tengo que morir acá sentado en esta mesa, en este micrófono, dice él. No voy a abandonar jamás esto. Así mismo. Y bueno, y así, Freddy, seguimos avanzando, seguimos sincronizando las cosas, y lo que más me alienta es ha quedado la multiactiva fortalecida 100% con la visita del señor vicepresidente de la República, y sigo confiando en las gestiones que ellos pueden hacer, tanto el gobernador como el vicepresidente, para la comercialización directa de los productos, Freddy, porque no hay otro camino. Donde surgen intermediarios, vos sabés que muy poco le queda al productor, y eso es una pena, Freddy. Es un daño colateral, eso sí. Así, y por otro lado también, estamos dando pasos firmes sobre cuestiones bien seguras. El convenio que se firma con la con NGO es sobre la base mínima de 600 guaraníes el kilo el maíz, y si hay mejor precio se pagará mejor precio, y nuestra mandioca vamos a reservar, vamos a convertirlo en popí, vamos a convertirlo en forraje. Hay ofrecimiento también para la fabricación de almidón. Pero eso hay que analizar bien, porque no se puede competir con los monstruos, Freddy, y también tenemos que ajustar nuestras documentaciones para la instalación de nuestra primera fábrica de balanceados, Freddy. De hecho, César, que es indispensable eso último que acabas de mencionar, los aspectos legales que hacen a la asociación, y poder buscar mediante eso la alianza con las instituciones que pueden ser potenciales clientes de la organización encabezada por la gente de Goyeibí, otros departamentos de otras ciudades o cabeceras de San Pedro. Así es, Freddy. Bueno, esa es la información que te hago llegar de San Pedro y Pamandillú. Te cuento de que yo creo que vamos a dar un paso sumamente positivo de nuevo en favor de la multiactiva de San Pedro, tal como se merece, por su disciplina, por su corrección y por amor al trabajo, Freddy. Así mismo, disciplina y amor al trabajo, dos cosas que rescatamos de estas expresiones tuyas, y agradecemos, César, el espacio que te has dignado en darnos, dejando un poquito de lado tu descanso, ya que el viaje ha sido largo, he viajado toda la noche prácticamente, pero ha valido la pena todo esto, y la gente está dignificada y también revitalizada en su trabajo gracias a todo este emprendimiento que ha generado la visita, o todas las repercusiones que ha dejado la visita del vicepresidente de la República a Luz Bella. También vimos que estaba el viceministro de Ganadería, el doctor Germán Ruiz, como representante de la Asociación Rural del Paraguay, y las otras distintas entidades que han aportado en el transcurso de este tiempo algo material o también su aliento incondicionado, su apoyo incondicional a este emprendimiento de la multiactividad sanpedrana. Correcto, Freddy. Bueno, buena jornada de trabajo y ya nos vemos. Mañana vamos a estar de vuelta en contacto contigo desde algún punto del departamento de San Pedro, porque mañana tengo la reunión de la multiactiva. Si el tiempo nos permite, vamos a reunirnos. Muchas gracias, Freddy. Gracias a ti, César, y ya pues vamos a un breve consejo de la señorita Rocío Cabrera. Gracias, César, por el contacto. Y presentaba el contacto de César fue presentado por la firma Xololo, que tiene productos 100% orgánicos. Xololo Agropecuaria busca promover alimentos y productos vegetales con la más alta calidad, Freddy. Y vamos ya directamente a pasar a cumplir con nuestros patrocinantes también esta mañana, aparte de Xololo, que nos apoya toda la mañana. Desde Asunción, Paraguay, Radio La Unión, R800, amplitud modulada. De la mano de Ciadet, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna anti-aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye Ciabet SRL, Teodoro S. Mongelos y Capitán Cañizá, teléfonos 20-18-93 y 20-15-42, o escríbanos a ciabet@ciabet.com.py. Pacto de confianza. NGO. Caraín en Itijara, Jacaraí Monoja. César Morajén, Hipotiba en Areje Prime en Jagua. Upevare, Reñongatúa en Ajagüe, Bosa Potine. Nemo Mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas Senade. Con energía y patriotismo, el Gobierno Nacional, a través de la entidad binacional Yaceretá, construye tramos viales en la localidad de Ayolas por más de 66.500 millones de guaraníes y 100 viviendas para pescadores por más de 11.000 millones de guaraníes. Ejecutan los departamentos de Itapúa, Misiones, Ñembucú y Casapá una inversión global de 80 millones de dólares. Brinda becas en su área de influencia a 2.800 estudiantes universitarios, invirtiendo más de 9.300 millones de guaraníes, porque la dignificación de la gente es prioridad del Gobierno Nacional. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, acompañando a los que trabajan. Ya, fue palabra heredó don Pablo Ramírez Ayala a través de la empresa Jupitivo. Ya domina la audiencia de Espacio Agropecuario, ya va a empresa Baixajera, como fue instalado, a Baixa un poco en el día. A cual con empresa no obrero, eso está de esa gente, yo, eso es la empresa anterior, no lo cuajo. Oye, cuajacha, compañía Agrotabacalera del Paraguay, eso sí, no digo. Sí, a empresa obrero, eso está de esa gente. Ojo, pues te digo, este con una, oye, que hay con empresas que estoy creyendo ya me las pueden decir porque por primera vez no las empresas ya han detectado la según en Haití a las interesas el hace cobrar la primera vez en la vida no las sin interés las empresas que tienen privado para más que hubo sin interés mejor es la plata de 8 millones de guaraníes ningún menino mejor es la o ni cumplimos a la salva la efectiva jaupean o es sin interés ni me baja sin embargo otras instituciones nacionales o sea privado me hacen duda y se la sin interés o mejor es la plata cuando empezamos sin interés en la fin de la cosecha de 8 millones de euros recibí, cuija, 8 millones de entero para Jauca, se la muy agradecido con la empresa porque la otro país la otro lado, un poco realmente. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, acompañando a los que trabajan.

ya en esta mañana y que vuelve con nosotros mañana también con más informaciones. Así es, damos paso a la programación habitual de Radio Coraje desde la ciudad de Guayabí para el departamento de San Pedro, que transmite todos los días Amanecer Agropecuario. Bien, ¿sabías, Rocío, de que aquí en Paraguay apenas se consumen unos pocos gramos de carne de cordero al año, mientras que la producción, o sea, el consumo de carne bovina supera los 50 kilos anualmente? Apenas en gramos se mide el consumo de carne aquí en nuestro país de lo que es la carne ovina. Y por ello es que la Asociación Paraguaya de Criadores de Oveja, la APCO, está realizando, o estará realizando en el mes de noviembre, una importante jornada de capacitación dirigida a productores, también a otra gente que quiera ingresar o incursionar en este importante rubro, que tiene una demanda, o se pretende tendrá, o se cree tendrá una demanda bastante considerable en el transcurso de los meses o de los años. Se estima que, decía, que a nivel país el consumo de carne prácticamente es de 39, 40, 45 kilos en forma anual, es carne roja, carne bovina, mientras que el consumo de carne ovina per cápita aquí apenas llega a los 300 gramos al año. Con estos datos, hoy existe una demanda insatisfecha porque no se produce la cantidad suficiente, ya que se necesitan faenar aproximadamente 200 corderos por día y solo se producen unos 50 a la semana. Y el frigorífico instalado en la ciudad de Luque puede llegar a procesar o tiene también una demanda de 1000 animales por día. Así que hay un mercado bastante incipiente aún en lo que hace al cordero. Así que la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovejas está organizando una charla, una capacitación sobre manejo de cría ovina. Esto va a realizarse el día viernes 27 de noviembre a las 19 horas en el local de la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovejas o de Ovinos en Mariano Roque Alonso. El costo es de 30.000 guaraníes para los no socios y es gratuito para los socios al día de esta nucleación que forma parte de la Asociación Rural del Paraguay. Para sus contactos o para tener mayores informaciones puede llamar al 021-754-243 o también al celular de la doctora Telma al 0981-818-747. Es con relación a la capacitación sobre manejo de cría ovina que va a realizarse el viernes 27 de noviembre desde las 19 horas en el local de la APCO en Mariano Roque Alonso. La invitación está hecha. Aparte también, Rocío les va a dar mayores detalles acerca del octavo simposio internacional del CAGE, que se va a realizar el 18 y 19 de noviembre del 2015 en el Club Social Área 1 de la Itaipú Nacional en Ciudad del Este. Actualidades, nuevos conocimientos, acceso a especialistas y negocios son algunas de las oportunidades o de algunas de las cuestiones que van a estar siendo ofrecidas para este evento que año tras año reúne a industriales, productores, investigadores y especialistas de Europa, Asia, Oceanía y América vinculados con el desarrollo científico, agrícola, industrial y comercial de productos saludables con CAGE. ¿Cuáles son las actividades que se van a desarrollar, Rocío? Digo bien. Ya habíamos dado lectura al programa hasta las 11 de la mañana, luego de un breve receso se continúa con el día de la jornada, de 11:30 a 12, a 1:30 en realidad, Freddy, se va a estar llevando a cabo los temas Conducir Nuevas Informaciones con Stevia para satisfacer la creciente demanda de los consumidores, los conductores del mercado con Stevia y el impacto sobre el desarrollo económico del mismo. Este es el tema que se va a estar llevando a cabo hasta las 13:30 horas. Luego ya se pasa con el próximo tema, que es a las 2:30 hasta las 15, de desarrollo de la cadena de Stevia con integración vertical al mercado consumidor, de la mano del señor Raúl Urbina de Perú. De 15 horas a 15:30, cruzamiento de especies nativas seleccionadas en Paraguay con variedades mejoradas. Eireté y Catupurú, de la mano del señor Javier Casapsia del ICTA Paraguay. De 15:30 horas a 16 horas, validación preclima del efecto de un mercado, de un medicamento, disculpen, a base de stevia ruida. Como este es también de la mano de la señora doctora María Luisa, disertante paraguaya también. Luego se da paso de 16 a 16:20 de preguntas y respuestas, para luego continuar con un breve receso y a la vuelta tener el tema de 4 a 5 horas, presentación de productos de envase a KGE Stevia, de la mano de empresas socias de la Capaste. De 5 a 5:30, control de malezas y criterios de irrigación aplicados al KGE Stevia. Esto de la mano del señor Clinton de Estados Unidos. ¿Después, Rocío? De 5:30 a 18 horas, curvas de saturación de luz en la stevia, de la mano del señor Alfredo Harma de Colombia, para dar el cierre al primer día luego de esto, Freddy. Estas serán las primeras actividades a desarrollarse en el marco del octavo seminario internacional, simposio internacional del KGE, que involucra a representantes de varios países en lo que hace a la industrialización, al cultivo, al desarrollo científico de las variedades de KGE que se producen aquí en nuestro país y también las más apreciadas en el mercado internacional para su consumo o producción igualmente. ¿Qué más tenés, Rocío, para compartir con la audiencia de Amanecer Agropecuario a estas horas de la mañana? Ya 5 o 7 minutos, 23 grados 6 décimas la temperatura aquí en estudios de Radio La Unión AM800. Así dijo Freddy. El país y el Ministerio de Agricultura y Ganadería viene ya inculcando a la gente al consumo de aves, que no se está consumiendo mucho, pero hoy día hay programas que están queriendo inducir, como ya lo he dicho, más en el mercado al consumo de carne. Sí, exactamente. Nuestra característica es consumo de carne roja por excelencia. Somos campeones comiendo un jugoso asado de ternero, de vaca, de novillo. Somos prácticamente adictos y lastimosamente un informe de la Organización Mundial de la Salud decía que el consumo de carne roja es peligroso. Así que es peligroso si es que consumís todos los días sin una pausa, Freddy. Así que el pescado era peligroso consumirlo porque tenía mercurio, el chancho porque tiene colesterol. ¿Y qué otra cosa? La yauta, la yapenata, un miade. Porque ahora también hubo también un comunicado un tiempo de que la carne de ave tenía muchas hormonas. El de pollo tiene hormonas, exactamente. Muchas estigmatizaciones ya la producción pecuaria. Hoy por Angola ya allí cuando miembro, pero todo extremo es malo. Todo lo que se hace de manera extrema, tratando de desalentar la producción de la cadena pecuaria, es negativo, ya que muchísimas miles de familias dependen de esto para realizar sus actividades diarias. Pero es sumamente importante aclarar también de que las especialistas del INAM, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, han dicho de que la alimentación balanceada está bien, con frutas, verduras y carnes según las guías alimentarias, es decir, de 3 a 4 veces por semana, es buena. La misma, de esta manera, esas son las expresiones de la doctora Laura Mendoza, quien salió al paso de los nuevos estudios desarrollados por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer y la Organización Mundial de la Salud sobre el consumo de embutidos y fiambres que lo catalogaban de cancerígeno, y que también el consumo de carne roja probablemente también sea causa de cáncer. La experta agregó que, según el informe, las carnes rojas fueron clasificadas como probablemente cancerígenas para el ser humano sobre la base de indicaciones limitadas según las cuales su consumo produce cáncer. Por carnes rojas, el informe precisa que debe extenderse todos los tipos de carne provenientes de tejidos musculares de mamíferos estos, incluyendo las carnes vacuna, porcina, ovina, equina y caprina. Aclaró que la carne procesada fue catalogada como cancerígena desde hace varios años, pero que lo nuevo es lo de la carne, alimento que puede causar cáncer si su consumo es acompañado por hábitos que no son saludables, aclara la especialista del INAM. La Organización Mundial de la Salud clasifica a la carne en una categoría 2, es decir, hay algo limitado, pero no es concluyente que pueda producir cáncer. Puede haber otros factores que tengan que ver. Si soy gordita, como dice aquí el artículo, consumo carne y no hago actividad física. Es la combinación de varios factores que inciden para el desarrollar cáncer, alega, sigue diciendo el informe. El problema está en comer carne roja todos los días, no hacer ejercicio y tener otros vicios como el alcohol o el cigarrillo de tabaco. Con respecto a las carnes procesadas, admitió que el peligro es alto y real. La carne transformada fue clasificada como cancerígena para el ser humano, como hace en indicaciones suficientes según las cuales su consumo provoca cáncer colorrectal, concluyó la especialista del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, la doctora Laura Mendoza del INAM. Así que si vamos a comer asado, tenemos que hacer un trotecito también para poder eliminar todos esos factores que apeligan nuestra salud, como entre comillas, ¿verdad, Rocío? Así mismo, Freddy. También salió a defender a la carne un ganaderos del Cono Sur, que dicen con la carne no se metan y con los jamones tampoco. Productores, ganaderos, carniceros y habidos consumidores del Imperio Ganadero del Cono Sur suponen ponen en duda, Freddy, el informe de la Organización Mundial de la Salud, que considera factor de riesgo cancerígeno el consumo excesivo de embutidos y carne roja. Es todo mentira, es lo que dijeron. Conozco 2.000 personas, 200.000 personas que consumen embutidos a diario y no les pasa nada. Hace 50 años que trabajo en esto, dijo el señor Alberto, el rey de la carne. Su apodo es mediático productor ganadero y dueño de un centenar de carnicerías en Buenos Aires y su periferia. Este personaje de la política y programas de televisión se jacta de vencer, de vender carne de calidad a bajo precio. Aseguro que si así fuera, en Argentina habría epidemia de cáncer y no lo hay. Hay consumo de carne. Si usted me dice que los embutidos son malos para los que somos hipertensos, le digo que sí, por la sal hay que tener cuidado, pero el cáncer no lo he notado, dijo, aunque reconoce que carece de rigor científico para discutir a la Organización Mundial de la Salud. Los argentinos que llegaron a consumir 90 kilogramos al año de carne bovina en 1990 actualmente bajaron a 60 su promedio de ingesta anual de carne de vaca, mientras que sus vecinos uruguayos redujeron el consumo a 58.6 por año en el 2014. Son cuestiones que informes que se elaboran en ciertos países o puntos en donde la conducta de los consumidores es totalmente exagerada, en cierto sentido abusan ya muchas veces de la abundancia que ellos tienen, entonces, y los hábitos de vida que a lo mejor tengan ellos mismos hacen de que incidan estos factores citados anteriormente en su salud. Pero en Alemania, por ejemplo, que es un país caracterizado por el consumo de chacinados, la incidencia de cáncer es mínima. Pero no así en otros países, ¿verdad? Que a lo mejor tendrán que ver otros aspectos que hacen relación a este informe emitido por la Organización Mundial de la Salud, que ha generado tanto, por un lado, una polémica, una molestia a los productores, ya que se desacredita una vez más a un rubro muy importante en las economías de varios países. Y por el otro, la parte jocosa de nuestro estilo aquí en Paraguay lo tomamos todo con cierto humor. Pero es cierto lo que dice, coinciden las opiniones del especialista del INAN, en donde cambiando los hábitos de vida de uno mismo y consumir lo que le gusta, un buen asado los fines de semana, acompañado de una dieta durante el resto de los días, ayuda a que el organismo se sienta, o que uno se sienta bien y que el organismo funcione correctamente. Esto hay que seguir analizándolo, hay que acudir a los especialistas del Ministerio de Salud para ir ahondando en detalles acerca de esto, de este artículo proveniente de la Organización Mundial de la Salud. 5:16 minutos, estamos todavía aquí ofreciéndoles Amanecer Agropecuario a través de las ondas de radio La Unión AMR 800, 611-370 y 606-484, los números habilitados para que la audiencia pueda establecer contacto a través de Amanecer Agropecuario aquí en nuestra área de trabajo, nuestro horario de trabajo. Bien, Rocío, estás haciendo un zapping acá en tu medio informativo, en tu fuente de información, así que son muchas las novedades que estás manejando. Hay una serie de simposios, talleres y otros tipos de actividades más que se están desarrollando en nuestro país. Y ayer también la Asociación Rural de Paraguay, se dio al lanzamiento oficial a los domingos en familia en el predio de la Asociación Rural de Paraguay, en donde Asado Benítez estará ofreciendo en su local, por decirlo propio, una serie de almuerzos, de otro tipo de actividades los fines de semana, dando así paso a lo que, dando así vida a ese predio que prácticamente solamente en un mes del año está trabajando. ¿Y sí? ¿Ayer miércoles? Vámonos, yo se corregí, ¿sí? No te quiero decir, solamente quiero aportar sobre el tema que estábamos hablando de del consumo de aves. El Ministerio de Agricultura y Ganadería estuvo capacitando a sus técnicos de campo y coordinadores zonales del programa de PPA, de Programa para la Agricultura Familiar, para la Alimentación Familiar también, del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Participaron en un curso de capacitación de manejo de aves, Freddy. La jornada se desarrolló en el local de la Escuela Agrícola de Belén, Departamento de Concepción. El objetivo de la capacitación es contribuir al mejoramiento de la seguridad alimentaria de las familias rurales en situación de pobreza, mediante la capacitación de técnicos de campo sobre producción y manejo de aves a nivel de la agricultura familiar durante el desarrollo de la misma. Se abordaron los siguientes temas: importancia social, productiva y sanitaria de la cría de aves, por qué producir pollitos, sanidad, prevención y calendario. También la alimentación y el agua que debe consumir el pollito, instalación de los gallineros, bienestar animal, trazabilidad, entre otros temas que se estuvo tocando en esta oportunidad, Freddy. Estas capacitaciones se dieron a que los técnicos van a ser los encargados de capacitar antes de hacer la famosa entrega o regalía de pollitos que se suele hacer. para no llevarles y es un regalo orgánico y me apoya Potashogi, ellos van a ir a capacitar y luego se va a hacer la entrega y un seguimiento continuo a lo que es la producción de pollo. Ah, para allá ni capa ni guaso capa tan allá, Lisa, ande es algo. Pero ¿saben qué pasa, Rocío? De los regalos muchas veces no son luego apreciados por la gente. Oye, recibí, o sea, se reciben de buena manera, pero después no los cuida correctamente, no hace un uso apropiado del mismo. Si no, vende pa. Sí, pero en este caso, Freddy, se va a hacer el seguimiento continuo a este trabajo. Y si la gente que recibe... ¿Cuántos proyectos han sido ejecutados con esa temática de seguimiento y que han quedado en la nada otra vez? Inclusive han catalogado a ministros como pollitos, a su sucesor, el último le están catalogando como casi pollito también, debido a que inició con él, siguió con esa temática, pero se rescata el esfuerzo. Pero muchas veces habría que cambiar ese mecanismo de asistencialismo por uno más eficiente que tienda a la producción, digo yo. Siempre me encanta ir de política de Estado allá, pero como un paraguayo más, ¿verdad? Veo de que estamos cayendo en lo que están los otros países, nuestros grandes vecinos, en donde el asistencialismo está matando a los que realmente quieren trabajar. Las leyes son muy duras para los que trabajan, pero no así para los que están viviendo prácticamente de las ubres del Estado, para darle una metáfora, una comparación así bastante bastante mía lleva. Pero son cosas que veo que se hacen. Acá son gente que está, los capacitados han sido técnicos, ¿verdad?, para manejo de aves, pero ellos van a ser diseminadores de ese conocimiento a la gente que va a recibir esta ayuda de parte de nosotros, de las tantas ayudas que se dan. Y el caso, por ejemplo, de Don Chilaver, que hace cientos de kilómetros al día para poder llegar a su lugar de trabajo, y él busca la manera de conseguir esos recursos para el sustento suyo, de su familia y de otra y de su comunidad, en cierta forma. Pero muchas veces las ayudas se repiten y repiten en ciertos lugares y esa gente no la aprovecha como corresponde y ya debería darsele oportunidad a otra gente. 5:22 minutos, don Pablo, ¿qué tal si vamos a una selección musical y posteriormente al corte para retornar con Amanecer Agropecuario? Y va nomás. Miré tus lindos ojos, parecía sonreír, te dije palabras bellas.

ingresa a nuestra web o escríbenos en la fanpage. También puedes comunicarte a nuestra línea telefónica, el 611-370. Hoy día Unirical. Somos la Unión R800 AM y nos interesa qué pensás y decís en las redes sociales. En esta ya prácticamente mañana de Radio La Unión, aquí Amanecer Agropecuario, ofreciéndoles a ustedes lo mejor posible en materia informativa para la gente del campo y en cuanto a selección musical para todo tipo de audiencia, la selección ofrecida por nuestro operador Pablo Velázquez, siempre atento a él, ahí a su lugar de trabajo, a todo lo que está sucediendo en nuestro quehacer agropecuario, en nuestro amanecer agropecuario aquí en la República del Paraguay. Son las 5:30 minutos, decíamos, y la creciente demanda de proteína animal en la alimentación humana es altamente significativa. La carne es la fuente proteica preferida universalmente por la humanidad. En ese sentido, la carne ovina con certeza es una de las alternativas dentro de las variedades de ofertas en la mesa de los consumidores. A propósito, les recordamos la invitación para este viernes 27 de noviembre, aquí a un mes todavía. No deje pasar esta oportunidad de capacitarse con un especialista en lo que hace a la producción o al manejo de la cría ovina. Esto va a ser el viernes 27 de noviembre a las 19 horas en la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos de Mariano Roque Alonso, local de la Expo, en donde el doctor José Galdino estará disertando sobre capacitación, sobre manejo de cría bovina, digo bien. El costo es de 30.000 guaraníes para los no socios y gratuito para los socios al día de la asociación. Las consultas pueden hacerla al 021-754-243 o al 0981-818-747. Son las líneas habilitadas para que puedan aclarar sus dudas o hacer algunas consultas más con respecto a esta jornada de capacitación sobre manejo de cría ovina. Bien, a pesar de todo estas cuestiones que se han manejado últimamente con la cuestión de la carne, de que si es cancerígena o no, las exportaciones andan de una buena manera, a pesar de que los tiempos no coinciden, los tiempos y el monto de exportaciones no coinciden, la cantidad exportada es igual al periodo del año pasado. Así mismo, Freddy, las exportaciones de carne bovina y menudencia del Paraguay, según las estadísticas preliminares del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, de enero a septiembre de este año alcanzaron un total de 208.000 toneladas vendidas, peso de embarque, con un valor de 813 millones, menos 8.9% en volumen y menos 18.5% en un valor en comparación con el mismo periodo en el 2014. El mercado estable del viceministro de Ganadería, Marcos Medina, informó que el mercado cárnico interno se mantiene estable a pesar de la depresión de los precios a nivel global que se registra actualmente, es lo que estuvo diciendo. Algunos de nuestros mercados estratégicos están con cuestiones particulares como Rusia, Chile y Brasil. A consecuencia de esto, los precios están en un 20% menos que el 2014. Si hacemos un comparativo a la fecha, manifestó el viceministro Marcos Medina Freire. Hacíamos nosotros hincapié que ayer en la Asociación Rural Paraguay se hizo la presentación oficial de esto que se denomina Con Sabor a Campo. el asado con sabor a campo, digo bien, un emprendimiento más de la Asociación Rural del Paraguay con el fin de promocionar la carne paraguaya. Esto estará haciéndose todos los domingos desde las 12 hasta las 4, un poquito más, atendiendo a la cantidad de gente que pueda ir llegando al horario de nuestra gente los fines de semana, por ejemplo, para el almuerzo. Los domingos por lo general luego se almuerza a las 2, las 3 de la tarde, ya que a la mañana prácticamente estamos todavía, gran parte de la mañana permanecemos acostados como un descanso, ya supe. Pero desde este domingo y todos los domingos que vienen, la Asociación Rural de Paraguay estará abriendo sus puertas para que las familias puedan aprovechar la oportunidad de saborear un delicioso asado de carne 100% paraguaya, recuperando la tradición de las parrillas paraguayas, ya que estamos siendo invadidos, como decía el titular de la Asociación Rural de Paraguay, por las parrilladas gauchas, estilo brasilero, y dejamos de lado nuestra tradicional forma de consumir asado. Al respecto, voy a compartir con ustedes lo rescatado de la entrevista con el señor Benítez, de Asado Benítez, a la redundancia, quien nos habló acerca de este emprendimiento, de cómo surgió, cómo fue iniciando las tratativas para poder hoy día, a partir de este domingo, ofrecer asados con sabor a campo en el predio de la Asociación Rural del Paraguay. Gracias. La verdad que actualmente para nosotros es una satisfacción inmensa el poder abrir nuestro local propio, aunque sea solamente los domingos. La Asociación Rural del Paraguay y 4 asociaciones de criaderos de ganado confiaron en nosotros y aquí estamos dando la parada inicial. De este domingo ya damos la apertura y pensamos que vamos a tener bastante público porque vamos a presentar la mejor carne paraguaya, carne premium en 4 razas. ¿Cómo surgió esta idea, esta iniciativa? Y estuvimos por Ecuador, por Quito específicamente, con la Asociación Rural del Paraguay y los criadores de ganado. Y entonces me plantearon ahí cómo fue todo esto, ¿por qué no abrimos una parrillada netamente paraguaya? Porque hoy actualmente donde nos vamos, la gente va a una parrillada, pero es tipo churrasquería, que no es la misma cosa. Esto va a ser un poco más distinto, con cosas típicas de nuestro país, como el mechú, la chipasador y la menudencia, que va a estar presente. ¿Cuáles son los reportes que van a estar ofreciendo de qué plazas? Sí, cómo no. Y le voy a dar oportunidad también acá a mis hijos, que ellos son los que me van a acompañar en este evento para que ellos puedan comentarles también. Las razas son Brahman, Brahor, Brangus y Melor. Los cortes principales son tapa cuadril, colita cuadril y costilla vacuna. Además vamos a tener otros cortes de pollo, cerdo, oveja y pescado. Una integración que es bastante interesante, entonces va a la familia de los domingos. Así mismo. Ya. ¿Qué podemos estar como respecto acerca del trabajo que realizando como marca ustedes? Gracias a Dios, el trabajo que estamos teniendo, estamos entrando en la temporada fuerte en el mes de noviembre y diciembre. Sin embargo, nos encontramos propicia a esta oportunidad también, donde mucha clientela justamente venía empujando a decir, diciendo si es que nosotros no teníamos un local propio donde ellos puedan concurrir para ocasiones especiales. Ahora ahí tenemos la oportunidad de ofrecer este servicio para cuando la gente quiera acercarse. ¿Cuáles son los días que van a estar aquí en la jornada? ¿Desde qué hora hasta qué hora? ¿Y qué otras opciones van a estar ofreciendo en el transcurso de cada domingo? Exactamente, entonces cada atractivo que va a tener los domingos es que cada raza de cada asociación de criadores va a estar representada en cada domingo. Los servicios vamos a ofrecer exclusivamente domingos, pero con el apoyo de las razas que van a venir a hacer su promoción de productos también en esos días, los días que les corresponda. ¿Cómo puede en particular hacer contacto con ustedes para poder establecer una contratación para merengue o algo así? Cómo no, las reservas pueden hacerlo al 681-324 y pueden ingresar a la página de internet asadobenitez.com. ¿Algo más que les gustaría? Bueno, parte de lo que que estuvimos ayer rescatando de este lanzamiento interesantísimo, en donde promocionando la carne paraguaya, la carne de las distintas asociaciones que conforman la Asociación Rural del Paraguay, la Brahma, la Brafor, la Brangus y otra más que se me fue. Pero sumamente importante destacar esta alianza comercial entre las cuatro razas ovinas que cada domingo van a ir intercalando el tipo de carne que van a ir ofreciendo, entonces la procedencia de la carne, esas cuatro categorías animales, y los costos son sumamente accesibles para que las familias puedan acercarse desde este domingo en adelante hasta la Asociación Rural del Paraguay para compartir un asado con sabor a campo en familia. Rocío, cambiando drásticamente de tema, recordemos a los pescadores que este lunes 2 de noviembre, ¿verdad? Así inicia es. El periodo de veda pesquera. Así mismo, la Secretaría del Ambiente recordó que la veda pesquera inicia este lunes 2 de noviembre como todos los años. Se extenderá hasta el 18 de diciembre en aguas compartidas con Argentina y hasta el 31 de enero del 2016 en las aguas compartidas con el Brasil, Freddy. Esto es lo que hace con referencia al periodo de veda. Reiterar la fecha, los tiempos, por favor, para que la audiencia pueda fijarla y puedan tener en cuenta esto antes de, para evitar todo tipo de inconvenientes legales que pueda suscitar todo esto. Así mismo, Freddy, inicia, como ya dijimos, el lunes 2 de noviembre hasta el 18 de diciembre en aguas compartidas con Argentina, y en aguas compartidas con Brasil va hasta el 31 de enero del 2016. Se han instalado 9 puntos fijos, Freddy, de control en todo el país, que va a estar ubicado en Surubí, Limpio y Limpio. En Central va a estar en Vista Alegre, Romancito, en Villa Hayes, Uyahú también en Concepción, Cedrales en Alto Paraná, San Rafael en Itapúa, Ayolas y Villa Florida en Misiones, Pilar en Yembucú, y además habrá 10 puestos móviles, o sea, que van a estar moviéndose de aquí para allá controlando. También, Freddy, queremos destacar este 31, el sábado 31, se viene el Festival del Pescado. Esto va a ser a partir de las 8 de la noche en el Muelle de los Pescadores, que está ubicado a 400 metros de la cabecera del Puente Remanso. Esto viene en la mano de los comedores del Muelle de los Pescados de Remanso, en Mariano Roque Alonso, Freddy. Así es, una iniciativa bastante interesante la de compartir con la familia este festival que se va a realizar aquí nomás en Mariano Roque Alonso, donde todos los que estamos cerca de este casco de ella podemos hacer nuestra presencia, podemos participar en el mismo. ¿Rocío, qué querías agregar? Los comercios deberán liquidar la existencia de los pescados antes del viernes 6 de noviembre. Las sanciones van de 50 a 500 jornales a quienes no respetan la veda, y un jornal equivalente, que es un jornal equivalente, de Freddy, a 70.156 guaraníes. Eso hay que tener muy en cuenta. Esa iba a ser mi pregunta para vos, si existe un condicionante para este stock que ahora mismo están teniendo los productores. Deben liquidar esto lo más rápido posible. Hasta el viernes 6 de noviembre tienen tiempo de liquidar, Freddy. Bueno, la gente está... Vamos a seguir dando más detalles acerca de esto en los transcurso de los días. Bueno, Néstor Cruz, Bateco. Y por ahora, Freddy, saludo especial a Rocío, a vos, a don César, como siempre a esta hora, informando a la ciudadanía con respecto a las diferentes actividades de las informaciones que importan sobre todas las cosas a la ciudadanía, a los agricultores. Nosotros, como siempre, trayendo las informaciones de las diferentes instituciones, como también asociaciones, y cubriendo también las ferias agropecuarias. En este caso, los extensionistas que asisten a productores de Ñembucú, de la zona de Pilar, el Comité San Antonio, de la Compañía San Antonio, de la la zona de San Antonio Guavirá Potí y la compañía Capilita, el distrito de Desmochados, de zona de influencia de la ALAP de Desmochados, de la Dirección de Extensión Agraria, recibieron la visita de los técnicos pertenecientes al Centro de Desarrollo Agropecuario CDA Ñembucú, de la Dirección de Extensión Agraria, para verificar las fincas productivas, y también se realiza monitoreo sobre todo el estado de los cultivos de consumo y de renta. Los productores, los mismos, cultivan batata, mandioca, maíz, maní, además hortalizas varias, y las recomendaciones técnicas brindadas sobre los cuidados culturales en esta época necesarios en cada cultivo servirán a los productores para el éxito en sus cultivos. Se entregan víveres en Bella Vista, se realizan la entrega de víveres a los beneficiados del programa Sembrando Oportunidades del Gobierno Nacional en el distrito de Bella Vista Norte, departamento de Abambay, asistidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la municipalidad local, Secretaría Técnica, Planificación y otras instituciones. Más de 45 personas entre técnicos y productores participaron del curso de actualización sobre usos y manejos de plaguicidas en la CDA Central. Como acá hay una ingeniero Alíder Benítez y un equipo de técnicos realmente espectaculares con asiento en Itá, que vienen trabajando, como también en la ALAD de Capiatá, con la técnica Blanca Toledo y el técnico Julio César Gallardo, el ingeniero agrónomo. Este curso fue organizado por técnicos de la DEA Central de CDA y con el apoyo de la Cámara de Fitosanitario y Fertilizantes CAFI. Los productores del distrito de Acajay son beneficiados con asistencia crediticia por parte del Crédito Agrícola de Habilitación en el marco de los fondos de inversión obtenidos a través de los bonos soberanos. Esta oportunidad, la modalidad 70-30. Los beneficiarios instalarán sistemas de riego para horticultura con asistencia técnica de la Dirección de Extensión Agraria, Freddy y Rocío. Interesante, como siempre, los trabajos que vienen realizando, por ejemplo, la entrega de kits de herramientas para la instalación de huertas en la Escuela Graduada 1600, Inmaculado Corazón de María, del distrito de Inú. Hay una entrega, esta entrega fue realizada por la Organización de las Naciones Unidas por la Alimentación y la Agricultura, FAO, y se señala que los alumnos de la institución son hijos de productores asistidos por la Dirección de Extensión Agraria a través de la sede Acahuazú Oeste. Freddy, este viernes estamos nosotros en directo desde la Plaza Central de Caacupé. Ahí vamos a estar trabajando con la sede A Cordillera, con el ingeniero Líder Medina, el ingeniero Julio Domínguez y todo un equipo que instala para la venta directa de la Feria Campesina enfrente al santuario, al lado de la Plaza Central de Caacupé. Ahí vamos a estar presentes con nuestro equipo y sobre todas las cosas, como siempre, nosotros transmitiendo para todo el departamento central, como también tenemos una nota con el coordinador de la parte de Abasto Norte, bloque temporal, Dirección de Comercialización, ingeniero Néstor Medina. Esto nos dijo: la feria es una exposición y venta de los productos frutícolas, granos y también derivados de producción de animales menores, como el caso del queso y huevo también, miel de abeja. También la Asociación de Apicultores de Paraguay tiene también su espacio, ¿verdad? Participa organizaciones de San Pedro, como el caso de Castillo Arriu, la Asociación 24 de Mayo, también de Curso de Liberación, la Asociación Yuejú, que aglutina más de 300 productores. También participa el Departamento Central, productores de verdeo de la zona de Las Piedras, productores de tomate, los cortes de Nueva Italia, de Caguazú, de la zona de Paraguarí también, y también de la zona de Aguateú, que son productores que están organizados en el comité, que fueron también beneficiados por los proyectos productivos que el Ministerio está implementando. parte de lo que decía el ingeniero Rubén Medina, coordinador del Abasto Norte Limpio, dirección de comercialización del MAC, hablándonos sobre esta interesante feria campesina que se realiza los días viernes, y sobre todas las cosas en la jornada de capacitación sobre manejo adecuado de plaguicidas en el marco de buenas prácticas agrícolas dirigidas a técnicos y productores, que nos informa el licenciado Ariel Silva de la Dirección de Extensión Agraria Ubicuí, como también la feria campesina frente al Hospital Nacional de Paraguarí, nos informa el ingeniero Adrián Jara, gerente de Paraguarí, este viernes. Gracias, Freddy, gracias, Rocío, como siempre, a César Cabrera, el abrazo correspondiente, que tengan ustedes un bendecido día. Muchas gracias. Gracias a ti, Néstor, este ha sido su contacto habitual diario para con la audiencia de Amanecer Agropecuario a través de la Unión AM1800. Bien, nos toca despedir ya la programación habitual de Amanecer Agropecuario, debido a que la señorita Rocío Mabel tiene ciertos pendientes muy temprano ya para cumplirlos a cabalidad, como se dice. Así mismo, Freddy, y hoy despedimos un poco temprano el programa, ya que vamos a ir a saludarle a la señora a la que le debo mucho en esta vida. Mi mamá hoy está de cumpleaños, así que feliz cumpleaños, mami. Y con este tema despedimos el programa ya para volver mañana con más informaciones. iglesia voy a bendecir. Bajando el cerro sabe el alma a mí se causa. Reico hace. Tortolita, pero que no iba a ser tu basura, y con imparte me debo estallar. Era terame, cosa no iba a ser mamá y ser, pero jamás cosa no iba a ser tu y entristecer. Por fin ahora voy a escucharte como te quiero, bebaré agua, se pura te iré a llevar. Decirte se puede vivirte en el cielo, sin condición, con regalo, esto seré AM, Criterio Radial.